Hacía semanas que no fichabas en tu puesto de trabajo liberal. Era extraño no verte por las noches, tocando el cielo inmenso con los dedos, que dibujaban astros y cometas, que velaban tus sueños y vigilias. Ayer llegó la certeza de tu adiós, bajo un cielo extraño y con vecinas. Te has ido a recitar tu letanía a rincones inhóspitos y oscuros. Evangelizarás perros y gatos. Irás, por amor, siempre sin zapatos. Tambores de sonar y un gong anuncia la retirada. Se discute la capitulación mientras se aproximan carcajadas. Obtuve un premio por miedo a padecer de 5 años de indolencia. Es la semana grande de la crueldad y en nuestro honor celebran una fiesta. Yo me limitaba a contemplar la misma grieta de la pared. Alguien dijo habrá que demoler, no sé cómo no lo vi llegar. Era el día de la gran broma final. Ha cundido el pánico en Madrid. Salen fotos en la prensa rosa. En la alfombra roja habla el director. Él sabe cómo se hacen bien las cosas. Puede que el tiempo te dé la razón, pero no queda tiempo, hoy es el día en que 2 planetas se estrellarán mientras tú concedes entrevistas. Y ahora ya me empiezo a preguntar cuál de estos chistes es el mejor. El del día en que te hablé de amor sabiendo que daban temporal, o el del día de la gran broma final. Como un mar me presenté ante parte agua y en parte sal. Lo que no se puede desunir es lo que no sabrá de separar. En el día de la gran broma final, hay quien decía que era grande y fuerte amor, y lo era igual que las torres gemelas allá en Nueva York. Y cuando sabes que algo puede ir mal y estallará bajo tu nariz, cuando no es posible ser feliz y te asustas como un animal, es el día de la gran broma final. Cuando te griten con rabia que tu amor entero fue una estafa y tú protestes y no quede un alma allí para escuchar, cuando ya no queden ritos, suene un golpe seco y casi un grito, y luego ya no te molestes, ya no hay nada que arreglar.